24/7. Podcast de noticias. Bueno, agradecidos con esa declaración de interés por parte de ANEP, un proyecto de muros vivos que lo venimos realizando de hace unos años con ese nombre, hace 4 o 5 años. Si bien empezamos en el 2004 con la realización de murales y la intervención en diferentes centros educativos, oficiales o CAIF, o en diferentes lugares de la ciudad de Durazno, como colectivo en sí fue hace unos años. Con estas palabras, el artista Leonardo Aldama expresaba la satisfacción con que el colectivo Muros Vivos recibió la declaratoria de interés educativo por parte de la Administración Nacional de Educación Pública. Y bueno, ANEP, viendo el trabajo que veníamos haciendo en muchas escuelas, más de 40 escuelas que han sido pintadas en ese periodo, nos hizo esa como premio, declararnos de interés de parte de ellos, y bueno, para nosotros es algo muy, muy agradecidos. El documento y los detalles los podés navegar en las páginas de Durazno Digital. Como era dable esperar, la declaratoria será asumida con mucha responsabilidad por parte de los artistas. Para nosotros es muy importante y nos crea un compromiso aún mayor. 24/7. Antes de seguir, aprovechamos a saludar y desear un buen domingo a todos, que sea en familia y en paz. Vamos a hacer un planteo de la problemática que está teniendo la gente de La Paloma y las zonas aledañas, ya que la estación de servicio, en forma muy casi permanente, está con falta de combustible. Ahí ustedes ven la foto, que es el sello ANCAP. No hay gasoil. El jueves, en la Junta Departamental, el edil Pedro Hernández, del Frente Amplio, planteó la situación detectada en la referida localidad del departamento de Durazno. El curul pide una solución urgente, dado que es de vital importancia para las empresas y para aquellos vecinos en casos de emergencias médicas. Hay un sistema de autoservice que tiene ANCAP, y nosotros, un poco para solucionar este problema, pretendemos que se coloque este autoservice en La Paloma. Nos encontramos en las próximas horas a través del portal de noticias. Gracias por darle play al reproductor. Hasta mañana. 24/7 con Fernando Salvador Báez.